diferencias. Hay grandes que nos quieren separar. Nosotros somos hermanos y les queremos demostrar que todos somos iguales. Blanco, negro, indio, chino, todos somos iguales. En nuestro corazón somos iguales. Todos buscamos cariño porque somos iguales. Maltratos, queremos que aprendan a escuchar. Es un llamado a los grandes. No hagan guerras, hagan la paz, porque todos somos iguales. Blanco, negro, indio, chino, todos somos iguales. En nuestro corazón somos iguales. Somos iguales.